¿Te digo un secreto? ¿Algo que yo sé? Este pozo encantado está. Si algo se le pide a él, se lo concederá. Siempre que lejos se acabe, le pido.